Así va a empezar el programa de hoy. Desde el silencio. Con el aire del ventilador en la espalda. Con el ruidito de la silla. Y con ganas de que la radio del alma se convierta en algo todavía más físico. Con esa intención. Para que llegue realmente mucho más. Para que sane el espíritu de los que aquí, por aquí pasan. Y el tuyo, que estás ahí escuchando. Hace meses, desde las ganas reales, desde la intención, dije una vez, esta radio sana, esta radio cura. Y la verdad es que a mí me ha sanado. Y también sé de que esta energía ha llegado a mucha de la audiencia y ha servido. Para el despertar. Lo digo humildemente. Evidentemente tenía que saltar. Es que sí, esto, como es una radio verdaderamente en directo, y sigo haciéndolo todo lo bien que puedo, siempre me siguen saltando las erratas. Empecé hace unos 18 meses, un año y medio, allí en mi casa, anterior casa, en el suelo, cogiendo un micro, enchufándolo al ordenador y soltando lo primero que me salía. No sé si tendré aquí en el archivo ese primer podcast. No. Bueno. No lo tengo, pero es igual. Estar. Esto. No estar. Transmitiendo. Esto. Desde nuestro interior. Para tu interior. Lo que abrió la puerta. Estar o no estar. Esa es la cuestión. Yo el permiso, que solo me lo dan los martes, y digo, me dan un micro, y al día otro digo, ya está. Y ya la tenemos aquí armada. No hemos escapado de nuestro planeta. Ya que no me contestáis, hasta luego. Un besito, chao. Un beso. Cuando decía esto, no me refería a Manuel, ¿eh? Bueno, sí que me refería a Manuel, pero me ha salido esto. Manuel Gabriel Herrera fue quien abrió las puertas del directo junto a David Castro, que estaba aquí en Radio Star Tarrasa. Todavía se lo estoy agradeciendo. Y con Children of the Dawn, of the Drone, los chicos del susurro de Exeter, también empezaba el podcast número 9 que se fabricó en julio del año pasado. Tardé un año, hay un año, un mes entero en poder fabricarlo. Todo bien editado, todo. Un podcast que hablaba sobre la luna. Y eso fue, no sé, siempre siento la radio del alma que empezó allí, aunque hubiera 8 programas anteriores en los que había empezado a experimentar. El haber estado aquí me lleva a encontrar ahora nuevas puertas. No me estoy despidiendo, creo, pero por si acaso, me gustaría hacer un resumen así. Según me lleve el viento del ventilador hoy. Como siempre, te voy a agradecer a ti que estás allí escuchando, a todas las personas, a todos los seres que han puesto su granito de arena también, a todos los grupos que han pasado por aquí, a toda la música de la gente del MySpace y de Internet, artistas fantásticos que en verdad han puesto la banda sonora a esta etapa vital mía y vuestra, supongo. Ahora en San Juan, el 23 de este pasado mes de junio del 2007, se hizo el primer festival de música supraconsciente aquí en el Castillo de Gallifa. De público vinieron como unas 90 personas, pero fue un éxito impresionante para mí. Por lo que hubo de verdad, por el compartir que hubo de todas las personas que participaron, tanto dentro como fuera de la organización. Estaba organizado, entre comillas, a salto de mata, y salió, no sé, genial. Esto ha abierto muchas puertas. Veo que hay gente que ha cogido pilas. Ahí los tonitos. Ya no me molestan tanto como antes, porque ya no les hago caso. Gracias a todos, a UFO Contact, a Ópera Mística, a La Petita Morte, a Mans Conectadas. Gracias también a Ariadna Rulló, que al final no participó como artista, pero sí participó desde aquí haciendo el cartel. Hubo dos o tres programas aquí, tres programas, pero bueno, es igual, por historias, que tampoco no hace falta contarlo todo. Decidió no embarcarse aquí. Supongo que también hay que tener mucha paciencia para aguantarme a mí. Ayer Laura, una persona también que ha compartido conmigo muchos años de vida, me decía: tú todavía predicas lo que no haces. Supongo que en parte tiene razón, pero yo estoy muy contento de el camino hasta aquí. Todos la cagamos a veces, pero como mínimo sé que si he provocado dolor alguna vez, ha sido desde la inconsciencia. Y eso no quiere decir que me exima de nada, pero sé que como mínimo no he hecho daño a la gente conscientemente. Eso sería lo que me mataría. Y sigo hablando de mí, porque me reafirmo en que uno tiene que cuidarse a sí mismo para poder cuidarse a, cuidar a los demás. Gracias también a Karim Piccinini. Karim sí que tenía una paciencia increíble. Además que me ayudó muchísimo en la organización a última hora del festival. Además que ha proporcionado siempre a este hippie, sino un duro, por convicción, por creencia. Pero no porque no quiera tener un duro, sino porque cuando quieres estar, cambiar en parte este mundo, no tienes más, para mí, cojones, que salirte de él, observarlo desde fuera y después quizá volverse a integrar dentro, pero desde otra conciencia, para poder hacer llegar esa nueva conciencia a la gente. Desde los mismos medios de comunicación, desde las mismas salas de concierto, desde los mismos, no sé, tubos por donde nos meten toda la basura que nos meten. Estando aquí he aprendido a reconocer esta voz, que es mi voz. A eso le agradezco, a la Radio del Alma, a este espacio virtual y real en la zona invisible. Este espacio personal compartido desde el amor, desde la sinceridad. Sin estructuras. Como la vida misma. Improvisación, como la gente de Children of the Drone, como la gente de UFO Contact, como los de Ópera Mística, como la Petite Mort y como muchos grupos más que seguro irán viniendo poco a poco con esa filosofía. La filosofía de traspasar barreras, de ir más allá de la mente, ir a abrazar un nuevo mundo desde el corazón. Todavía no sé nada, pero en un año y medio he aprendido muchísimo. Yo estoy contento de lo que he aprendido y de todos los seres que me he encontrado en el camino y con los que he compartido vida. ¿Qué más se puede pedir? Mira, este es un texto. Decía, esta radio cura. 5 segundos. Lo voy a cortar, El poder de la palabra. En el conflicto se pueden usar dos armas. Esta era mi voz. Las palabras o las balas. Leída. Las balas se forjan en unos minutos en la fundición. Las palabras han tardado siglos en forjar su significado en la conciencia universal. Usemos la palabra para mediar en los conflictos. Pero la palabra generada en el corazón limpio. Fundamos de nuevo las balas para siempre. La palabra crea. Aprovecharé para crear el propósito de esta radio. Todo aquel ser humano que escuche esta radio con todo su corazón y su alma, que la escuche de verdad, será curado. Yo trataré de escucharla. La palabra crea. La palabra crea. La palabra crea. Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Vaya flipado, ¿eh? ¿Ves cómo crea? Pero es verdad. Y entonces, la palabra se materializó. O lo que es lo mismo, el verbo se hizo carne. Cuando el iniciado se percata del poder real de la palabra, es cuando aprende a callar. Pues siente que de sus labios y de su pluma pueden surgir tanto antídotos como venenos. Y entonces recuerda que durante su vida envenenó a más de un alma con sus ideales de perfección. Y esos recuerdos le ayudan todavía más a aprender a callar. La palabra es una espada de doble filo. Cuando uno tiene un deseo verdadero, tiene que cuidar mucho la verbalización, que lo hará material. Una idea es energía pura. Y al hacerla sonido, se torna material, toma forma. Esa forma será la que construirá la realidad del que la verbaliza. Y la realidad de aquellos y aquellas que la escuchan verdaderamente. Para que las piezas del propio puzzle existencial encajen, hay que tomarse el tiempo necesario para formarlas con coherencia. Es por eso que el silencio interior nos ayuda a ordenar el propio caos. Aprender a escucharnos es el primer paso para cambiar la propia realidad. Antes de hablar, hay que hacerse consciente de lo que realmente uno quiere decir. Es por eso que callar es uno de los cuatro pilares que soportan el templo del verdadero alquimista. Orar, saber, callar y osar. Hasta ahora yo oré un poquito. Supe algo. Osé demasiado. Y nunca aprendí a callar. Que la divina providencia haga que este sueño lúcido se grabe en mi interior con letras de fuego para la eternidad. Calla. Calla. Calla. Por ahí siguen respirando, y que encontraréis en la columna derecha del blog laradiodelalma.blogspot.com. Lao Tse, que hace muchos, muchos, muchos años que dejó el cuerpo, pero que sigue aquí, en pie, como un guerrero espiritual más. Agradecer al Tao Te Ching, a esta obra. Muy fácil de entender cuando estás dentro del camino del despertar. Cuando te dejas fluir de verdad. Mira, ha salido el texto 69. Hoy me voy a cortar en hacer ningún comentario guarrindongo sobre el número. Los estrategas tienen un dicho: no me atrevo a ser el anfitrión, sino el invitado. No me atrevo a avanzar ni un centímetro, sino que prefiero retirarme un paso. A esto se llama avanzar sin moverse, arremangarse las mangas sin desnudarse los brazos, capturar al enemigo sin enfrentarse a él, sostener un arma que es invisible. No hay peor desgracia que subestimar la fuerza de tu enemigo. Ya que subestimar la fuerza de tu enemigo es perder tu tesoro. Por ello, cuando se enfrentan tropas en el campo de batalla, la victoria pertenece a la parte más afligida. Gracias, Lao Tse. Gracias, Daniel. Gracias a ti. Me voy a hinchar de decir gracias, porque realmente estoy muy agradecido a la vida. Caminaba con los brazos abiertos. Quería que el riachuelo fuera un río, el río un torrente y el charco el mar. Cuando el niño era niño, él no sabía que era un niño. Todo él era alegría y todas las almas una. Cuando el niño era niño, no tenía opinión sobre nada. No tenía costumbres. Se sentaba en el suelo, corría por doquier, tenía un tirabuzón en el pelo y nunca hacía muecas al hacerse fotos. Un ángel del cielo sobre Berlín de Wim Wenders, y esta voz dulce desde Canadá es la de April DeWine. Un beso. Texto que me envió Lara Bello, desde Granada. La tenía allí en el coche y antes de subir la he visto. Así que seguiré el hilo de la vida y te lo voy a leer. La noche y el mar. Todo el mundo se pregunta por qué el mar está revuelto de día, pero sereno de noche. Científicos venidos desde las tierras más lejanas inventaron numerosas teorías al respecto, con fórmulas matemáticas tan largas que conseguían dar la vuelta al mundo varias veces, pero nunca se ponían de acuerdo unos con otros. Miles de médicos tomaron la temperatura a las aguas, diagnosticaron posibles enfermedades. Psicólogos hicieron terapia sobre el mar. astrónomos observaban el cielo una noche tras otra, y poetas escribían versos, pero ninguno supo encontrar una explicación a tal fenómeno a lo largo de siglos y siglos. Una noche, dando un paseo, decidí sentarme a la orilla del mar. Me quité los zapatos y con la punta de mis deditos llegaba a tocar el agua fría. Delicioso. Me tumbé en la arena y delante de mis ojos solo veía la inmensidad del universo. Miles de estrellas juntas, de miles de colores y formas. Michael Sandler, el maestro de las bases, de las cuñas de la radio del alma. Desde Carolina del Norte, en Estados Unidos. Miles de estrellas juntas, de miles de colores y formas. Algunas se apagaban un instante, pero enseguida volvían a aparecer. Era tan inmenso el cielo y tan pequeña yo, que me sentía observada por cada uno de aquellos astros, como ojos lejanos que no dejaban de mirarme, y yo los miraba a ellos. La luna no estaba aquella noche, así la playa se volvía más íntima. Cerré los ojos y me dormí con los pies sumergidos en la arena. sé cuánto tiempo puedo permanecer así. Pero de repente me despertó un sonido en el agua. Un glup de algo que cayó dentro de ella. Algo que rompió el silencio. Glop. Algo que rompió el silencio, balanceado por suaves olas, y me sacó de mi sueño. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. Seguía sola. Así que la idea de alguien tirando una piedra al mar quedaba descartada. Decidí comprobar el sonido. Agarré un pedrusco del suelo. Lo lancé al mar. Y glup. Era el mismo que me había despertado. Bueno, seguía sin ver a gente a mi alrededor, así que debió ser un sueño. Volví a sentarme y me di cuenta de que el agua se había alejado de mis pies. La marea bajó, aunque la arena seguía húmeda. Es extraño el mar, me dije. Si miraba el horizonte oscuro, no se distinguía del cielo. Eran como uno solo. ¿Qué era agua y qué era aire? Las estrellas se duplicaban en el mar y todo parecía el universo. El mar era un inmenso cielo líquido. Cuando era pequeña, solía pensar esto mientras miraba el mar cabeza abajo, y me gustaba la sensación. Y pedí un deseo, que esta noche no acabe nunca. Y en un instante, miles de estrellas fugaces se desvanecían hacia el mar, una detrás de otra. Incesantemente, me incorporé de un salto y observé detenidamente. No caían, se movían. Giraban en el aire, o era el agua. ¿Cómo saberlo? Se juntaban y se separaban, subían, bajaban. Aquello era un maravilloso baile de estrellas. Estrellas. También había pequeños pececitos brillantes. Nadaban, volaban. Ya de pie, caminé hasta el filo del agua. Llené mis pulmones de aire y seguí andando para introducirme poco a poco entre las frías olas. Acariciaban la piel mientras envolvían suavemente mi cuerpo hacia las profundidades. Debajo del agua, miles de estrellas caían al mar, brillantes, iluminando algas y rocas a su paso. Y según se posaban en el fondo, se convertían en preciosas y rojas estrellas de mar. Se abrió ante mí como un jardín de luces inquietas y agitadas a mi alrededor. Seguí buceando largo tiempo hasta llegar al horizonte y encontrar algo fascinante, una increíble, gorda y redonda luna blanca. Mis ojos, abiertos y chispeantes, reflejaban la luz que ella desprendía. Boquiabierta, no pude dejar de observarla. Inmóvil. Era ella, la luna, la gran luna. lágrimas saladas se mezclaron con el agua y el mar, la luna y yo sentíamos estar hechos de la misma materia. Glup, glup. Las estrellas seguían zambulliéndose. Era tal la agitación que mi corazón latía incesante y fuerte. A cada paso más cerca de la luna, más fuerte se le oía. Y cuando llegué casi a tocarla, unos enormes ojos, despertados por el latir, aparecieron en aquella esfera blanca. Me miraban. Yo permanecí helada, con mis pupilas clavadas en ellos. La sangre corría por mis venas, como ráfagas de corrientes marinas. Sutilmente, la luna sacó su gran cola blanca, desplegó sus aletas y voló nadando hasta la superficie del mar con la ligereza del tiburón. Yo salté del susto, pero rápidamente moví mis brazos y piernas tratando de seguirla. A duras penas llegué también a la superficie. Levanté la cabeza y allí iba, por el cielo, aquel blanco pez lunar a posarse sobre la noche. Desde allá arriba no me quitaba ojo de encima. Aleteaba y movía sinuosamente la cola con aire presumido. Empezaba a sentirme hipnotizada por su luz cuando el mar comenzó a balancearse de un lado a otro al ritmo en que se movía la luna. Formaba círculos, ondas, y yo era desplazada por una danza sensual de las aguas que cada vez se hacía más intensa. Las estrellas caían en mayor número. Todo tipo de seres marinos surgían de entre las aguas y rodeaban al pez lunar. El cielo se cubrió de algas y corales, y el movimiento del agua era cada vez más y más rápido. Medusas, pulpos, una increíble diversidad de especies flotaban en círculo sobre mí, formando un remolino en el cielo que aumentaba de velocidad, y el agua comenzaba a elevarse a la noche. Con todos mis esfuerzos traté de nadar hacia la orilla, agarrándome a las rocas para no ser llevada por la corriente. No sé cómo, pero conseguí llegar a ella, aunque agotada. Me arrastré por la arena y salí del agua. quité las aguas que llevaba en el pelo y me giré. A mis espaldas pude contemplar algo que guardé en mi alma para siempre. Peces, estrellas, planetas, medusas, cometas y la gran luna bailando. Y en el centro, el increíble abrazo de amor entre la noche y el mar. Texto de Lara Bello desde Granada. Ahora, mientras investigo qué eran esos bip bip bip bip de mensajes que han aparecido aquí en medio, te dejo con esta misma artistasa guapísima, Lara Bello, la flor de la ciudad. Ya lo sabes, si quieres encontrar su MySpace, entra en laraidoralma.blogspot.com y en la columna derecha encontrarás un link a su página. Hasta ahora. Entre los escombros nació su ley divina y su suerte, sus manos dijeron que no, pero en sus ojos un rastro de frío que hiela al mirar. El silencio quiere enterrar un corazón que apenas, apenas tiembla, pero sus latidos se escapan tan lejos que no. Matrix. Control. Matrix es un mundo imaginario construido para mantenernos bajo control y convertir al ser humano en esto. No. No, no me lo creo. No es posible. Yo solo puedo mostrarte la puerta. Tú tienes que atravesarla. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Neo, tarde o temprano entenderás, igual que yo, que existe diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Tenemos una norma. Nunca liberamos una mente al alcanzar cierta edad. Es peligroso. Y a la mente le cuesta desarraigarse. Lo he visto otras veces y lo siento. He hecho lo que he hecho porque tenía que hacerlo. Calla y escucha. Sé por qué estás aquí, Neo. Sé lo que estás haciendo. Sé por qué apenas duermes. ¿Por qué vives solo y por qué noche tras noche te sientas ante tu ordenador? Le buscas a él. Lo sé porque una vez yo estuve buscando lo mismo. Y cuando él me encontró, me dijo que en realidad no le buscaba a él. Lo que buscaba era una respuesta. Es la pregunta la que nos impulsa, Leo. Es la pregunta la que te ha traído aquí. Conoces la pregunta igual que yo. ¿Qué es Matrix? La respuesta. Mercury también desde Canadá, y a los creadores de Matrix, que han ayudado también a mucha gente a plantearse historias. Hay mucha, mucha, mucha verdad dentro de esa trilogía. Música de Lara Bello entera, porque había prometido que las iba a pisar todas. Y digo, ahora no se vayan a enfadar los demás de que, ay, a esta la has dejado toda entera y a mí no. Esta pieza es. Se llama I Am Complete. Estoy completo, de John P. Mercury. Pues vaya suerte, John P. Mercury. Porque yo. Aún me faltan unos cuantos cachitos, ¿eh? Música que ha pasado por aquí. No sé por dónde empezar. ¿Qué hago? Voy poniendo trozos y se me olvidaré a mucha gente. Mira, If y la escalera. Primera pieza de la escalera. Podía hacer un repaso. Darío Lastella, que vino aquí y estuvimos 10 programas poniendo las piezas de If. Un grupo italiano con Darío, que está aquí en Arenys de Mar. Fue un gustazo tenerle aquí. Mira, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Espero que no me olvide a nadie. Berlín también. De Barcelona. Son Berlín. So tired. Cansadillo. David Sánchez, Beer Mat Girl, también que hemos ido pinchando sus piezas. Alguien que me acogió cuando estaba con la mente y el corazón totalmente destrozado. Supongo que si no me hubiera acogido él, yo no estaría aquí. David fue la puerta, la primera puerta, más allá del espejo. Esta pieza estaba dedicada a Elena, una amiga guapísima, de la que los dos nos enamoramos. Pero pasó de los dos. Son historias. 2 años parecen 100 vidas para mí. Espero que la vida siga regalándome todas estas conexiones. Espero que cada vez sean más placenteras y menos dolorosas. Pero bueno, una de cal y una de arena. Así se construye. Un beso para David. Bueno, no, un abrazo para David. Un besazo para Elena. Chica muy guapa. No le estoy tirando los trazos ahora, ¿eh? Pero bueno, nunca se sabe. Y después también sonaba de vez en cuando Atmasónica, el transero de la radio del alma. Pero trans hecho también desde la conciencia. Y una de Ecos Apache, una sesión experimental que hicimos en las pupilas gustativas de Terrassa, a quien también les envío un abrazo gigantesco juntamente con la gente de la espaguetería, toda esta familia gigante de amor verdadero con la que llevo todo este tiempo compartiendo también vida. Mira, no sé si de allí, pero Ópera Mística empezó a nacer allí con Alex, Sergi. Roger y Jeanne. que son los componentes de Ópera Mística. Espero que cuando regrese, estamos preparando un CD de lo que fue el festival y allí habrán algunos cortes para que cuando se haga el segundo festival, que seguro que será, no te lo pierdas. Ahí está en el fondo, haciendo el indio Rouget. Llegas a la vida, llegas a la vida. Lloras al un abrazo al ambiente, al rapero de Madrid, Blocky. Que impide ver la alegría de ver la alegría. Ya los conoceremos seguro. Ahora estás triste, ahora estás triste. En persona digo. ¿Qué hago aquí? Yo solo contra todo. Yo solo contra todo. Pueda haber algo, pueda haber algo. Que me ayude. O quizás no haya nada. Quizás no haya nada. Mientras miras a tu alrededor, preocupado por el camino que debes llevar, preocupado por los problemas que aún no han llegado, preocupado por tu tiempo, quizás tu forma de pensar no sea la misma de los demás. Nada es fácil en esta vida, todo es complicado, está claro. Desde que naces hasta que mueres, todo será una incógnita, pero tú eres el que debes luchar contra todo y nunca pensar en perder. Ahí. Días que me despierto, no puedo centrarme en eso ni preguntarme qué estoy haciendo. Quizás el tiempo termine pronto y mi esperanza se convierta en nada. Quiero una hada que pueda guiarme por mil caminos sin tener que tropezarme en esta vida. Cada día es el destino, no puedo tener suerte. 2005 es mi muerte, racha oscura. Siempre caigo en honduras, saltos dicen. Ya pasó 2005, estamos en 2007 y cada vez somos más despiertos. Mira adelante, nunca hacia atrás, no me venderé jamás. Sigo buscando por aquí. Abre los ojos, nunca los tapes. Tu suerte gira en la ruleta. Charles Little F. También un indio auténtico de las llanuras del norte. También el colectivo The Community Music Project. Unos hippies que me encantan. Cómo no, cómo me voy a olvidar. A la puerta, David Castro, un besazo. No, sí, a ver, si no va a cantar, tío. Venga. Que aún tiene el programa aquí, en Radio Esta Terraza, La Farándula. Si ya te digo yo, hemos hecho una familia gigante en poco más de un año. Cholo argentino, viste, aquí en Barcelona. Es que hay un mogollón. Mucho, mucho, mucho, ¿eh? Y como no, también el B-Rhythmix desde Madrid. Otra guerrillera del alma que se lo está currando. te sirviera de algo. Un abrazo, Elvis. Te podría contar. Un beso, venga. Pero no me vas a escuchar. Te podría contar, pero no me hagas caso. Hasta que no te sirva de nada. Si te sirviera de algo, te podría. I love surf the Babylon. Diego Batuecas también desde Argentina con Flor y Conciencia. Por favor, si se me olvidaba este, ya me podía cortar las pelotas y la coleta. Bueno, la coleta ya me la he cortado. ¿Aún no habéis visto mi nuevo look? Un día esto ya lo colgaré en el MySpace, pero como estoy un poco desconectado de internet, me he rapado. Parezco un expresidiario. Un presidiario, que en verdad todos un poco estamos dentro del trullo, dentro de la cárcel de la inconsciencia. Recostado, tirado en las playas del viento. No se puede igualar, no vas a encontrar algo como esto. Prefiero el mar picado al mar sereno. Todo me da igual, si te he visto no me acuerdo, estoy harta de volar. Y la Heidi Punk que ha sonado y aún nos debe aquí una visita al programa. A partir de septiembre ha de estirar las orejas para que venga. Casualidad, este es el primer programa de la Radio del Alma que estás escuchando. Ya verás, dirá, pero qué programa este. Si ponen música de todo, de punkis, de transeros, de flamencos. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos alma, aunque no lo parezca. ¿Dónde empieza el mar? Hojarasca. Músicos de calle que tendrían que estar tocando en el Palau de la Música. ¿Dónde empieza el mar y acaba la arena? Ya sé que canto. Tengo el micro abierto porque yo quiero, ¿eh? Esta vez no me lo he olvidado. ¿Dónde empieza el mar? Y acaba la arena. Yo le conole las olas del mar. ¿Qué te están llamando? Jesus Freak. Qué buen rollo también cuando vino los frikis. Un abrazo para todos. Ya volveréis algún día, seguro. Vamos a pisar a Jesus Freak con Joana Rubio de Madrid. que es mucho más guapa que ellos. My father thinks that I'm out of my head. You have so much to learn, now don't act like a baby. He thinks I'm falling in love. Hace tiempo que no me he escrito con ella, pero espero que le vaya muy bien en su andadura en solitario allí. Una guerrera. You sound like a preacher. Now we warned you. Now we warned you. Oh, cha-cha. Now we warned you. I'm sure that our love isn't so true. Understand it. I'll do what I want to now. Don't you try to stop. Y la maquetilla que presentaron Mans Conectadas, la Mai, el Saúl y el Jan, mi hijo. Aquí es una maquetilla sin voz, pero allá tocan con teclados. Bueno, estuvieron en el concierto y en verdad fueron la estrella revelación, dicen los demás músicos. Lilith. La primera entrevista que me hacía un respeto y salió de puta madre. La primera entrevista a un grupo musical. Dominado por la serpiente. Entre mis piernas hay sangre y semen. Y el espejo se rompe. Vaya vida, vaya tela marinera la que nos espera. Tela, tela. Aquí un recuerdo para Maite. De mi barco, esas velas de cáñamo, velas, velas, velas encendidas en esas noches en vela que yo paso. A causa del mal estado, digo Diego, del estado humano. Bueno, humano, por decir algo. Político, económico. Ya estoy harta de esas manos manchadas y no es de grasa, cansada. Del trabajo, del subsidio, del paro. Y seguimos con MacTub. Otro clásico que me encanta. Unos maestros. Moni, un abrazo. Y sigue la lista, ¿eh? Si es que esto... Mañana me chanto. Hoy no me chanto, mañana. Venga. Un día yo me vi tirado en la calle. Casa sin dinero, sin nadie que me salve. Hacía mucho frío porque era pleno invierno. Tenía que ocupar, no había más remedio. Gente sin casa, casa sin gente. ¿Cómo se entiende? ¡Ocupación! Este, ¿qué voy a decir de este? Mario Lotterknapper. el autor de la cuña, quien amenizó con sus piezas la mayoría de los vacíos que habían en el primer festival de música superconsciente. Una bella persona, un artistazo increíble. Y alguien a quien ya mucha gente de aquí que no lo conocía se lo quiere mucho, que me lo han dicho. Mario, cuando te escuche esto, muchos besos, que te envía muchos de los que compartimos aquel día, aquel primer día de magia de San Juan. Es que sigo leyendo, y Michael Sander, Mini Rock, Mola Doodle, Mueren Humanos, Mizar, Naked, Namagusa Bots, Nomi de Brooklyn, Orbital Dingo de Australia, la Orquesta Popular de Payo Pires, Polis Dead, Paulina Íñiguez, Frozen Light, Pistolo, Profetas. ¿Qué voy a decir? Si es que no, que me he liado y no voy a poder pinchar los dos. Pero sigo. Atención cuando lo nuestro estalla. Colombo africano al frente de batalla. Escucha el boom de falla. Si no tienes nada bueno que decir, calla. Sigue con la mala maña de meter cizaña. Recuerda que todo lo que nos sirve daña. Esto es evolución. No hemos sucumbido a la imitación. Rainbow Gathering, Red Dawn, Roxana de Petersburg, Santelmo Lounge ahí con sus discos rayados y su tango electrónico, viste otra vez. Shadowcast, Slaintes, Sol y Luna, Sweet Momo, Suka, Tao Te King, The Hildegards, The Homeless Bones. Y para no marearte más, te voy a dejar aquí, desde el silencio de UFO Contact, con los que, si no pasa nada, en breve igual empiezo a cantar por los escenarios. Están locos, están como una chota. Van a cantar, ya que sé, a hacer mantras, a estar allí con ellos, siendo uno más. Realmente están conectados con esa parte de más allá. Hacen música más allá. No los puedes valorar si no estás allí, en directo. Te hacen volar. Y me voy a buscar un texto aquí de la medicina de la tierra. Y me voy a ir despidiendo. En principio me voy de vacaciones a ningún sitio, pero necesito un poco de descanso, porque ha sido un año y pico de no parar. Seguiré estando ahí. Si tienes algo para decir, si tienes algo para compartir, ya lo sabes, laradiodelalma@gmail.com. Un placer, como siempre, estar aquí a tu lado. Mira, El valor verdadero ha salido del libro este de la medicina de la tierra de Jamie Sands. El joven guerrero preguntó: abuelo, ¿qué es el verdadero valor? Después de pensar en silencio largo rato, el sabio contestó: pues hijo mío, el valor verdadero toma muchas formas. Es la disposición para escuchar, la fuerza de convicción, la intrepidez de la decisión. Puede ser la voluntad que hará que la visión de tu corazón te guíe en tu camino. El coraje puede ser no vacilar ante distracciones o facilidades, ya que son soluciones inseguras. El valor verdadero es el deseo de ser honrado, de estar en conexión con el Creador para honrar la tierra y todos los seres vivos con humildad. Sobre todo, se muestra el valor verdadero cuando una persona quiere caminar con la verdad, sin herir nunca a otro ser vivo, sin importarle la oposición que pueda encontrar. Ajo, gran espíritu. Lo dicho, hasta ahora mismo. No sé cuánto será este ahora mismo, pero seguro que nos vemos o aquí o en el más allá. No es ninguna despedida, ¿eh? La radio del alma es la frecuencia del encuentro. Del verdadero encuentro. Del encuentro desde el amor. Ay, que me sale el flipaillo. UFO contact. Ahí vamos. ¡Aj! Así se llama esta pieza. Nada, que no me quiero despedir. Vale, aquí nunca me despido. Y ya no te voy a dar más besos, más abrazos, que si no te voy a dejar todo baboseado. Hasta ahora, hermano. Hasta ahora, hermana. Te quiero, de verdad. De corazón. Te lo creas. ¿O no? Y un agradecimiento también gigantesco, que siempre se me olvida, para Andrés de aquí Radio Star y toda la gente que está aquí trabajando y haciendo que esta radio de barrio sea una radio potente, sea una radio cultural de verdad, sea una radio hecha desde el corazón y desde las ganas y desde la ilusión. Vale. Gracias, Andrés, y gracias a todos los equipos que hacéis que esto pueda ser una realidad. Un abrazo también para vosotros. Gracias de verdad.